Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Mente y Ser. Soy Evelyn Dublán y los saludo con mucho gusto desde acá, Pachuca, Hidalgo, en nuestro querido México, en el espacio que siempre nos abre Radio Ciudad Plástica. Está como siempre nuestra querida Mayra en las redes sociales, Lalo Marmolejo en los controles. Y esta noche, en la presencia de los compañeros animales, está nuestro querido Salem, aquí ya cenando y consintiéndose un ratito. Después de estos días como tan complicados que hemos tenido por acá, y justamente en el programa de hoy vamos a platicar sobre qué tiene que enseñarnos un sismo. Desde la parte energética vamos a explorar qué pasa cuando hay un sismo, cuál es el mensaje, porque yo les he dicho en otros momentos en programas que cuando nosotros vivimos una experiencia, por ejemplo, de un ataque terrorista, el aprendizaje es distinto a cuando hay un derrumbe por una bomba, a cuando hay un derrumbe por un terremoto, por un tsunami, por un huracán. Los aprendizajes cuando vienen desde la madre tierra tienen un mensaje distinto, y hoy vamos a explorar completamente qué pasa con los elementos, qué nos vienen a enseñar, qué purifican, cuáles son los seres de luz que están encargados de cada uno de estos procesos, para qué sucedió esto, cuál es el motivo, qué está pasando. Vamos a irlo como explorando a profundidad el día de hoy. Y bueno, pues ya saben que las redes sociales están abiertas. Pues queremos ampliar esta situación también para comentarles que si ustedes están necesitando como de algún apoyo, alguna situación, también pueden comunicarse con nosotros, ya sea que necesiten apoyo emocional, apoyo a nivel energético. Yo voy a estar el día domingo en el Parque México de la 1 a las 5 de la tarde. No me acuerdo si de la 1 o de las 12, pero bueno, seguro va a estar ahí de la 1 a las 5 de la tarde, dando atención psicológica, tanatológica y de terapias holísticas de manera gratuita. No voy a estar sola, va a haber otro grupo de personas que son justamente los que están convocando, así que si tú o alguien más necesita de este apoyo, pues ahí vamos a estar con todo el amor, brindando toda esta posibilidad de que vuelvas a tu centro, de que se resuelva shock, trauma, todas las situaciones que han estado sucediendo recientemente. Así que con todo el amor, por favor, comparte esto, ya lo estaré subiendo a las redes sociales en un momento más. Pero bueno, pues si no puedes ir, también estamos acá en las redes, pues abiertos, escuchando todos sus mensajes, todo lo que ustedes necesiten. Por favor, siéntanse la libertad de comentar en nuestras redes cómo están sintiéndose en este momento. Acuérdense que es muy importante expresar todas las emociones. Y bueno, pues ya saben, nuestras redes son sus redes. Estamos como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica en Facebook, o en Twitter estamos como arroba Mente y Ser o como arroba Ciudad Plástica R. Así que con mucho gusto ahí estaremos. Y ya está acá nuestro querido Salem limpiando como energéticamente, haciendo un trabajo también importante, conteniendo y apoyando. Así que bueno, él dice que se va a quedar por acá un ratito jugando con mi collar. Así que le daremos chance. Y bueno, pues vámonos con nuestra primera sección del programa del día de hoy, que es el oráculo. Bueno, y pues esta noche nos acompaña un oráculo un poquito distinto, un oráculo que son las runas vikingas. Las runas vikingas son unos medios bastante antiguos que existen como símbolos que nos dan mensajes. Así que bueno, pues vamos a ver. Yo saqué una runa preguntando qué mensaje tienen que decirnos respecto al sismo que estamos viviendo y bueno, las consecuencias del sismo que estamos viviendo en México. Y sale una runa que se llama Kano, y te voy a leer su significado. Kano es la apertura, el fuego. Esta es la runa de la apertura y una nueva claridad, que corre la oscuridad que había estado ocultando alguna parte de nuestra vida. Estás listo ahora para recibir y conocer el placer de dar sin ataduras. Kano es la runa del inicio de actividades, de la mañana, de la seriedad, el intento claro y la concentración. Todos ellos esenciales al principio de cualquier tarea. Una de las 13 runas del ciclo de la iniciación, la protección que ofrece Kano es esta. cuanto más luz tengas, mejor podrás ver qué es trivial y qué debes descartar de tu propio condicionamiento. En lo que respecta a las relaciones afectivas, ahora puede hacer una mutua apertura que probablemente desencadenes con tu conciencia de que la luz del entendimiento está nuevamente al alcance de todos. Reconoce que mientras por una parte estás limitado y eres dependiente, por otra existes en el centro perfecto donde la armonía y las fuerzas benéficas del universo se funden e irradian. Tú eres ese centro. Si has estado operando en la oscuridad, ahora tienes la suficiente luz para darte cuenta que el paciente en la mesa de operaciones en realidad eres tú mismo. Bueno, pues este es el mensaje de Cano, un mensaje de apertura. Creo que me parece muy importante esta parte donde dice que justamente la tarea es darnos cuenta, de poder elevar nuestra luz para darnos cuenta de qué es aquello trivial y qué es lo que tenemos que descartar. Y también sobre la apertura, el compartir, el dar. Me parece que una runa bastante acertada sobre lo que estamos viviendo en México. Por acá vamos a subir ahorita la foto de esta runa llamada Cano para que la conozcas. Y bueno, pues Cano es la primera de las 13 runas del proceso de iniciación. Eso significa que está hablándonos de que va a empezar un ciclo. Y efectivamente, el 23 de septiembre es el equinoccio de otoño. Significa que la oscuridad es igual que la luz. Se equilibra la fuerza femenina con la masculina. Pero además acuérdate que el día de ayer empezó el año nuevo cabalista. Entonces, híjole, pues más o menos como desde el 6 de agosto han venido tiempos bastante fuertes, han sido meses complejos. Estamos hablando de procesos de inicios, cierres, aperturas, finales, muertes, renacimientos. El equinoccio de otoño nos habla del tiempo de cosechar lo que se ha sembrado durante todo el periodo anterior y entonces poder empezar a aumentar nuestra luz para que la oscuridad que viene no nos gane. Entonces es una enseñanza bastante importante con respecto a no dejar que la oscuridad se lleve nuestra luz, nuestro entendimiento, nuestros sueños, esperanzas, nuestro amor, nuestra claridad. Así que por favor, el día de hoy acá en el programa tenemos encendida una velita de color blanco que justamente pues tiene la intención de mandar luz a todas las personas que estén sucumbiendo ante la oscuridad. Acuérdate que tu naturaleza es luz. Esto que dice la runa al final es, recuerda que el paciente en la mesa de cirugía eres tú mismo, ¿no? Tú eres quien se está operando y tú eres el paciente. Las personas que están atrapadas también eres tú. Los animales que están rescatando también eres tú. Todos somos uno. Y hay lecciones importantísimas que tenemos que aprender de esto. Y justamente de eso vamos a hablar en el programa del día de hoy. Tengo mucha información con respecto a esto. Así que, bueno, pues para no perder más tiempo, vamos a comenzar a platicarlo. Y bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra querida Gaia, nuestro planeta, está teniendo su proceso de ascensión y que ella va a seguir en su proceso de crecimiento y de evolución, aun cuando nosotros no querramos hacer ese proceso de manera personal. Lo que va a ocurrir es que si tú te estás resistiendo para dar los pasos a otras dimensiones, para crecer y evolucionar, la Tierra no se va a detener y lo único que va a suceder es esto que está pasando recientemente con huracanes, con tifones, con terremotos. La Tierra va a buscar la manera de equilibrar. Ella está aumentando su frecuencia y bueno, la alineación se va a realizar sí o sí. O sea, aquí ya no hay alternativa. Y ella lo hace, va purificando y va aumentando la frecuencia a través de los 5 elementos. Acuérdate, estamos hablando de agua, aire, tierra, fuego y el éter, que es el ser. Va a haber cambios en todos los niveles. Y ella se ayuda de esos elementos a través de los seres que llamamos elementales. ¿Qué son los elementales para los que no están tan familiarizados con esto? Bueno, son los espíritus de la naturaleza. Por ejemplo, unos muy famosos son las hadas o las ondinas, las sirenas, ¿no? Las sirenas son los elementales del agua, están los duendes que son elementales de la tierra, las hadas que son del aire y así, esos son los elementales. Hay muchos seres elementales, algunos muy conocidos, otros que no son tan conocidos, pero son seres que ayudan a la madre tierra en su proceso de seguir aumentando y purificando. La cuestión es que ahorita pues todos estamos en un proceso de purificación y todo lo que se ha acumulado, todo lo que es insostenible, lo que ya no corresponde a lo que es verdaderamente la humanidad y tiene que dar, tiene que ceder, tiene que dar paso a esta nueva energía. Y bueno, pues nuestro planeta está hablando y a nosotros solamente nos toca acompañarla y fluir con esto. No vamos a poder luchar contra la situación, no vamos a poder detener. Esto no es de vamos a ponernos a hacer oración para que ya no haya más temblores, para que ya no vengan más huracanes. No, van a venir a la medida en la que haya seres entre nosotros que se están resistiendo al proceso de evolucionar, de fluir. Ahorita vas a entender un poquito más esto. Tenemos que hacernos muy conscientes de que tenemos un poder mental súper, súper importante en este momento. Nuestro poder mental se está ampliando además. Y no estamos dándonos cuenta de que ese poder se está ampliando. No estamos controlando el poder de nuestra palabra, el poder de nuestra mente, y se nos está yendo como por muchos lados. Entonces, de pronto escuchas a gente decretando cosas, diciendo, y oh, se convirtieron, ah, no, ¿cómo crees? ¡Qué mala suerte! ¿No? Y no, a ver, es que no me estoy dando cuenta de que el planeta está en una vibración distinta y que tenemos un fuerte poder con nuestra palabra. Entonces, hay que tener como todo el cuidado con eso y responsabilizarnos de todo lo que hemos creado, porque también no podemos decir que las cosas surgen de la nada. Tenemos que hacernos responsables de lo que hemos creado y empezar a disolverlo, porque también podemos hacer eso. No es que ya lo hicimos y bueno, ya nos fregamos, ¿no? No, aquí tenemos que aprender a disolvernos. Podemos hacer esos cambios y disolverlo de una manera armoniosa, transformar los eventos, pero todo esto es solamente escuchando el mensaje que tiene la Madre Tierra para nosotros, porque el planeta solamente es la expresión de la frecuencia, de nuestra frecuencia. Y bueno, pues la cuestión es buscar que esos cambios se den en armonía. Y acuérdate pues que si no lo hacemos nosotros, pues vendrán los espíritus elementales y lo harán por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que lo vayan a hacer de mala manera. El asunto es que ellos tienen sus formas y a lo mejor sus formas no nos acomodan tanto como parece que le acomodarían a nuestro inconsciente, ¿no? O a nuestra conciencia o lo que nos parezca adecuado. Muy bien, y bueno, por acá acabo de ser robado mi celular por un gatito que es más ágil que yo, así que bueno. Nuestro querido Salem, que aquí está, así tal cual de un brinco se llevó mi celular. Pero ya lo hemos recuperado. Muy bien, bueno, pues les voy a platicar un poquito sobre qué pasa con estos elementales, justamente desde la parte de qué se encarga cada elemento y qué pasa. Esta información, bueno, al final les voy a dar la fuente de dónde proviene, porque no es información que yo esté como canalizando, que yo haya bajado. Al final les voy a dar la fuente, voy a subir un poquito como también el tema a las redes sociales, pero bueno, sí quiero explicarles un poco qué está pasando con esto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el elemento agua. El agua, como ustedes bien saben, purifica las emociones. Entonces, esta cuestión, bueno, pues todo lo que tiene que ver con sentimientos, con empatía, todo esto es elemento agua. El fuego purifica las acciones de una población que tiene esas emociones, ¿no? Que están rabiosos, que son violentos, que están irritables, que son voraces, que son vengativos, que son insensatos, con impulsos de destruir todo, bajas pasiones. Y la forma en la que se manifiesta este asunto del fuego, pues es obviamente a través de los volcanes, los incendios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puedes ir pensando un poquito en los eventos que nos ha tocado vivir en México o en el mundo, de qué está pasando con esta situación, ¿no? Yo quiero hacer aquí un dato histórico. Hay una erupción volcánica que es la del Vesubio, que es histórica. Este volcán que estaba en Pompeya, en Italia, muy cerca de lo que hoy es Nápoles y la isla de Capri. Y cuando este volcán hace erupción, La verdad es que energéticamente era una ciudad que estaba muy perdida, como en las bajas pasiones, ¿no? El sexo desbocado, eran muy vengativos, era un pueblo muy, muy centrado como en la guerra. Entonces, bueno, pues este asunto obviamente se purifica a través del fuego, y pues no es casualidad que haya sido una civilización que haya tenido que vivir este asunto de una erupción volcánica. Entonces, es importante tenerlo presente. La tierra purifica el materialismo desmedido, superficial, indiferente, la inconsciencia humana. Entonces, el materialismo excesivo. El evento que vivimos tiene que ver con tierra. El sismo tiene que ver con tierra. ¿Qué tiene que aprender la Ciudad de México, el Estado de Puebla, Morelos, Estado de México, con respecto a la parte del materialismo excesivo? A mí me parece que es un mensaje bastante fuerte, porque no podemos permanecer como inherentes al tema de que hay superficialidad, ¿no? Ustedes disculpen la interrupción. Nuestro querido Salem quiere acabar con nuestra cabina. Entonces, bueno, el aire purifica la mente, las creencias limitantes, los temores, los pensamientos negativos y destructivos, la deshonestidad. Entonces, bueno, también vamos a pensar qué está pasando por ahí, por ejemplo, con los huracanes, con los torbellinos, con cambios ahí de pronto también como con corrientes de aire. Entonces, bueno, es indispensable tomarlo en cuenta. Y bueno, si se junta la purificación mental y emocional, pues ambos elementales están purificando la psique humana, ¿no? Esto también tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso entonces estos eventos que han estado pasando, como José, Katia, Irma, María, estos huracanes, y los que vengan, por ejemplo, pues vienen a una misión en la que van a estar limpiando el alma humana a una escala grande. Entonces no hay que tener miedo, simplemente hay que dejar que purifiquen y que limpien lo que tengan que limpiar. Lo que no estamos haciendo como humanidad, van a venir esos elementales a hacerlo, porque ya no hay alternativa, ya no puedo aventarme otros 2000 años a que venga otra vez Jesucristo y nos diga que hay que portarnos chido unos con otros. O sea, ya no va a pasar de esa manera. Entonces necesitamos fluir y soltar y aprender lo que tengamos que aprender desde donde nos toca. Todos los pendientes que quedan, pues lo están haciendo los huracanes, los ciclones, las tempestades, inundaciones, terremotos, tsunamis. No es casualidad que México esté envuelto en esta situación. De verdad no lo es que de pronto digamos, ay, bueno, claro, es que fíjate que resulta que, pues que pobrecitos de nosotros, porque nos han tocado dos huracanes y luego un terremoto y luego otro huracán y luego otro terremoto y luego pues seguramente va a seguir habiendo lluvias y las réplicas y sí, no somos pobrecitos. Hay cosas importantes que hay que limpiar y no es casualidad. Hay que ponernos las pilas, por favor, para poder hacerlo. Entonces vamos a hablar como de algunos puntos importantes en este proceso. El primero es que, pues, frente a estas situaciones, hay que calmarnos, ¿no? Esto es algo que nos cuesta mucho trabajo y no hay que perder nuestro centro. Ahora más que nunca, todos los que hemos elegido la luz, tenemos que permanecer en la luz y empezar a mantener nuestra vibración muy alta. Porque imagínate que si estos sucesos vienen a limpiar energéticamente, y entonces tú bajas tu vibración, empiezas con densidad, entonces te pega, dice el elemental, dice, ah, ese que está vibrando bajo, también hay que limpiarlo. Y entonces, ¡zas!, te pega también la situación. Entonces, a ver. ¿Qué necesitas limpiar y qué necesitas purificar desde esa densidad para poder empezar a purificarlo de una manera distinta, a evolucionarlo? Entonces, es más que nunca que se necesita que estés vibrando alto. No se puede ayudar desde el miedo, desde la impotencia. Esto tenemos que tenerlo también muy claro. Se ayuda desde el amor, desde la misericordia, la neutralidad, la sabiduría. Mantener encendida la luz dentro de nuestros corazones, de nuestra alma, porque eso es lo que va a alumbrar la confusión y todas las situaciones de oscuridad que pudieran estar ocurriendo en este momento. De verdad, en muchos momentos, simplemente el hecho de permanecer conectados, irradiando amor, eso hace la diferencia, ¿no? Ayer me decía un maestro muy querido para mí, que le decía a otro de sus maestros que un pensamiento de amor puede hacer la diferencia, y esto es cierto. No sirve de nada que estemos mandando lástima, tristeza, enojo, rabia, frustración. No desvíes tu atención. De pronto vemos como muy que después, como el efecto inicial del evento es como muy claro, ¿no? Pero después de eso parece como si nos empezáramos otra vez a dispersar, y ya están peleando con partidos políticos, y ya están criticando otra vez a otras personas, y ya están diciendo que claro, siempre les mienten, y ya están atacando a la televisora. A ver. Si nosotros no aprendemos ahorita la lección, nos estamos condenando a repetirla. Por favor, es importante que no pierdas tu centro, no te distraigas. No ahora, no es un lujo que te puedas dar ya en este momento. Así que no te distraigas con todo este asunto y concentra tu energía. Tu tarea en este momento es mantener la calma y mantener tu luz interior encendida con mantras, con meditaciones, con oraciones, con tener pensamientos de paz, con no juzgar. Eso es muy importante. Simplemente cuando te caches juzgando, di, a ver, no. No voy a juzgar, ¿no? Y distráete, repite de atrás para adelante la tabla del 9, la del 8, la del 7, pero evita juzgar, distráete para no hacerlo. Porque al final, pues todo esto obedece a un plan perfecto divino. Acuérdate que todo está en orden divino y que es para el más alto bien de la humanidad, y que hay una elevación, para que haya una elevación de la conciencia. Si nosotros no estamos centrados en esta parte, no vamos a poder trascender este aprendizaje. Entonces, es muy importante hacerlo. Otro punto que se nos olvida es tener respeto por nuestros hermanos elementales y la fuerza que tienen en sus manifestaciones. Y hay que reconocer y agradecer lo que recibimos de todo este reino elemental, porque en serio ellos traen muchas bendiciones maravillosas. Imagínate, sin tierra, sin agua, sin aire, sin fuego, no podría existir la vida. O sea, así de fácil, ¿no? Y el quinto elemento, que es el éter, el espíritu, pues tampoco, ¿no? Acuérdate que los elementales llegaron antes a este planeta que tú, que yo, que los animales. O sea, ellos fueron los primeros. Y ellos tienen esta tarea tan importante de limpiar el planeta. Si nosotros venimos y lo ensuciamos, ellos van a hacer su trabajo. Entonces hay que tener respeto por lo que ellos están haciendo. Ellos, bueno, inician procesos también que ayudan, son como los arquitectos celestiales, ¿no? Ellos ayudan profundamente porque van organizando toda la creación y trabajan mucho por la contaminación que hay en los cuerpos de agua, en la tierra, en los suelos, porque pues eso hace insostenible la vida y para ellos es muy importante mantenerla aún a pesar de nosotros. Así que más nos vale o fluimos con ellos o sucumbimos ante ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos tienen una misión importante de apoyar a nuestra amada y queridísima Gaia en su proceso de evolución, porque ella está yendo ya a la quinta dimensión. Adivina qué, todavía hay seres humanos que están vibrando en tercera dimensión, cuando Gaia ya va a la quinta. Entonces, imagínate lo que les está tocando purificar. Algunos, pues ahí medio vamos como entrando a la cuarta, entonces, bueno. Importante, muy importante. Déjate fluir, ve hacia, fluye junto con ella. Ella es nuestra madre, te prometo que no nos va a llevar a un mal lugar. Te prometo que no va a pasar nada si por fin dejas de sufrir por eso que tanto te ha dolido. De verdad te prometo que el mundo no va a ser catastrófico si tú perdonas, si tú sueltas, si hoy no te preocupas tanto por el dinero, por verte más delgado, por tener más poder. En serio, suelta, porque si no, la vida va a seguir a pesar de ti y va a ser muy doloroso. Entonces, pues no es que sea amenaza, pero la verdad es que hay aprendizajes más lindos y más fáciles y llenos de amor y de felicidad si nos soltamos. Acuérdate, por ejemplo, que los huracanes son una válvula de escape. Si nosotros le preguntamos a un biólogo, pues nos va a contar que las temperaturas, por ejemplo, de los mares, de los océanos, aumenta. Y cuando ocurre un huracán, por ejemplo, pues vemos ahí que bajan, este huracán que acaba de pasar, Irma, hizo que bajara hasta 4 grados la temperatura de algunas zonas del Atlántico. Entonces, ella devuelve el equilibrio a los océanos. Así que, pues hay que tomar en cuenta eso porque, pues bueno, no podemos estar con este asunto del calentamiento global. Entonces, bueno, pues ahí estar como atentos. Luego hay otros elementales que son las ondinas y bueno, ellos son espíritus del agua, como ya te platicaba hace ratito. También hay otros que se llaman guayanos, que se encuentran en la parte más profunda de los océanos. Y ellos, por ejemplo, se dedican como a guiar las aguas, por ejemplo, a sus cauces naturales, desde los ríos hasta los mares. También están las nereidas, que controlan las aguas del mar, ¿no? Las nereidas, por ejemplo, cuando hay tormentas, ellas tienen la gran labor de que... Que vayan como dirigiendo las aguas de los mares para que no haya efectos como devastadores en las costas. Pues generalmente ellas ayudan mucho a los marineros cuando están en alta mar y nos conectan con los planos emocionales, ¿no? Entonces, si nosotros nos conectamos con el agua, vamos a poder fluir de manera distinta con todos los planos emocionales. También están las sílfides y silfos, que ellos son los elementales del aire. Por ejemplo, ellos cuidan la tierra con este asunto del flujo de las corrientes de aire y las condiciones atmosféricas, purifican la atmósfera, oxigenan todas las células que dan vida, ellas son el aliento sagrado del espíritu. Y bueno, cuando el aire se descontrola, cuando se producen tempestades, pues bueno, esto también causa estragos para los elementales. No solamente nos vemos afectados nosotros. Las hadas, por ejemplo, son muy atacadas por las bajas vibraciones. Y bueno, pues todo esto a nivel de aire está muy relacionado con los planos mentales. Y bueno, antes de irnos a nuestro corte musical, les cuento de los últimos elementales, que son los de tierra. Los gnomos, por ahí yo me acuerdo mucho cuando era niña de una caricatura que se llamaba David el Gnomo, y ya se empezaban a hablar de mensajes, ¿no? Porque a mí me tocó ser de la generación de niños índigo, yo nací en el 83, y entonces ya había muchas caricaturas como los halcones galácticos que cuidaban el planeta, y entonces estaba a lo mejor tú te acuerdas, Lalo, de unos que eran unos superhéroes que cuidaban como el planeta, así como superecologistas, no me acuerdo cómo se llaman, pero eran así como el equipo planeta. Pero ya se empezaba a hablar como de todo este asunto como ecológico, y David el Gnomo era precisamente un gnomo que cuidaba el bosque. Entonces, David y su esposa pues hacían todo lo posible desde el amor para proteger a los animales, hablaban con los árboles, con la tierra. Entonces sí, efectivamente los gnomos son los elementales de tierra, mantienen los ciclos de crecimiento de la tierra, la purifican de venenos, de contaminantes peligrosos. Ellos cuidan la vida humana, animal y vegetal. Ellos están cuidándonos ahorita con este proceso del sismo. Se conectan con la capacidad de materializar nuestros sueños. Y bueno, pues, ya antes de irnos al corte les cuento de las salamandras, que son los elementales del fuego. Ya sea la luz del fuego, por ejemplo, en una vela, o la electricidad, no importa, para ellos el elemento es el mismo. Y las salamandras son agentes en la transferencia de los fuegos del mundo sutil. Por ejemplo, para que la humanidad pueda relacionarse con la voluntad, con el impulso, con la autoafirmación, necesitamos del fuego. Entonces, por eso es que ahorita tenemos encendido un poquito de fueguito aquí, y están los elementales salamandras acompañándonos. Y entonces, bueno, desde ellos nos conectamos con la voluntad, con la autoafirmación, con todo esto de transmutar y la luz. Pero bueno, pues vámonos a nuestro corte musical. Y cuando volvamos te voy a seguir contando sobre todo este proceso de qué está pasando con el sismo, qué enseñanza tiene para nosotros, qué tenemos que aprender sobre respetar a la madre tierra, porque pues hay que reconocerla como un ser vivo al que hay que honrar, y se nos ha olvidado como humanidad, hay que ser honestos. Y exceptuando como algunos pueblos ahí, que ellos sí siguen conectados con el gran espíritu, con el gran espíritu de Gaia, vamos a pedir para que nos alinee con su pulso, con su ritmo, con sus latidos, porque pues si nos conectamos con ella, si la amamos, nos va a reconocer y nos va a proteger. Entonces, vámonos a nuestro corte musical, en lo que esta información de la primera parte se va acomodando en ti. Y bueno, pues... no te vayas, seguimos más, nuestras redes sociales están abiertas y ya volvemos con más de tu programa Mente y Ser. cell to the ground, a move for something downtown. When I wanna be with you ain't wearing a crown, it keeps falling as you frown. When I wanna be with you, play the average and talk. You place your life into a bubble. When I wanna be with you, say for everything there's a time. It's every torture in my mind. When I wanna be with you, somewhere you want the summer. Somewhere you want the summer. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Estamos completamente en vivo platicando sobre qué tenemos que aprender, qué enseñanzas hay detrás de este sismo que acá en México nos tocó vivir hace un par de días. Por acá estoy compartiendo en redes un poquito de lo que estamos platicando para que lo tengan también a la mano. Y bueno, pues antes de irnos al corte estamos platicando sobre los elementales que están muy, muy trabajosos en estos días, como ayudando a que nuestra querida Pachamama vaya elevando su vibración para pasar a la quinta dimensión. Y que pues sabemos a algunos seres que todavía andamos como en tercera y que ya nos estamos quedando no solo una, sino ya vamos para dos dimensiones atrás. Así que o entramos o no le entramos, pero más bien, o sí le entramos o sí le entramos. O sí le entramos o sí nos arrastran, porque creo que es mejor caminar de la mano de nuestra madre y nuestro padre que ir arrastrados, ¿no? Hay que confiar, es momento de que el corazón se abra y que entendamos que no vamos a ir a un mal lugar, que todo va a estar bien. Sé que ha sido como muy complicado para todos los que están viviendo, sobre todo de cerca, y les mandamos un gran abrazo lleno de fortaleza a todas las personas que les está tocando este aprendizaje en forma de sismo tan cerca. Pero por favor, mantengan su luz encendida, su luz interior. No importa que las luces de afuera se apaguen, no importa que las voces de afuera les griten que no se puede, no importa que las circunstancias parezcan las peores. Hay un perfecto orden divino para lo que está sucediendo y necesitas conectarte desde el amor contigo mismo, con tu luz, y todo va a estar en orden, todo va a estar bien, no te preocupes, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con estos puntos que te estaba comentando. Otro aspecto indispensable que no tenemos que olvidar es observar qué tanto estos huracanes, estos sismos, en realidad tienen un reflejo en mí. ¿Qué tienes que limpiar o qué tengo que limpiar yo de mi propio, como en mi propio huracán, en mi propio terremoto, mi propio torbellino? Ya es importante dejar de sostener esas manifestaciones externas de esta magnitud. Ya no podemos proyectar afuera un sismo como el que está pasando. Tenemos que revisarnos desde adentro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sosteniendo? Pregúntate qué tengo que soltar con esos movimientos telúricos. ¿A dónde tengo que moverme? Puedes hacer mucho de verdad si limpias tu parte. Observa, detecta, reconoce. No evites. De verdad, cierra los ciclos. Ilumina tu sombra. Si sueltas todo lo que ya no te corresponde, en esta nueva frecuencia estarás creciendo con mucho mayor bienestar. Entonces, acuérdate, ve hacia adentro y pregúntate, ¿qué tiene que decirme este sismo sobre mí misma? ¿Qué tiene que decirme? Otro punto es la aceptación, porque esto es un paso muy importante. Acepta cómo se integra en ti todo esto. Conoce, acepta y hasta amar nuestra sombra. Porque por mucho que puede parecernos como terrible, no vamos a sentirnos completos nunca hasta que no aceptemos que también tenemos esa parte oscura. Y créeme que, contrario a lo que piensas que va a pasar, es que nos vamos a sentir completamente plenos. Acuérdate que todo lo que no aceptas de ti mismo, lo proyectas afuera. Entonces, lo que te molesta, lo que criticas de otros seres, solamente es una proyección de lo que no te gusta o que no has resuelto en ti mismo. Acuérdate que este psicoanalista Jung, este hombre tan reconocido en la psicología, decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, a nivel como mayor, en una escala mayor hacia afuera, suceden este tipo de cosas, ¿no? Y el autor de la información que te estoy brindando el día de hoy plantea en este punto la importancia de recordar la oración de San Francisco de Asís. Así que bueno, pues me voy a tomar la libertad de que hoy, en lugar de nuestro cuento sanador, pues venga esta oración de San Francisco de Asís. Y si tú quieres, desde donde estás, mientras yo la voy repitiendo, puedes irla resonando en tu interior. Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera. Creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Así sea. Deja que esta oración se acomode dentro de ti. Amorosamente, tranquilamente. Una querida amiga me dice siempre que alguna vez recibió un mensaje muy lindo en sueños, donde el universo le decía que no tenía nada de qué preocuparse porque ella cuidaba del universo y por lo tanto el universo cuidaba de ella. Es importante porque esto significa que caminamos de la mano de las voluntades del universo, de la voluntad de Dios. Sufrimos cuando nos resistimos a esas voluntades, porque tenemos estas falsas ideas de control, las que hemos platicado en otros programas, pero es momento de soltar y de tener la serenidad de aceptar aquello que no va a suceder como queremos que suceda. El siguiente punto es apelar hacia el cambio, porque pues al final es lo único que tenemos seguro, pero también hay un cambio climático, hay como... como varias cosas ahí, hay muchas cosas que se están moviendo, que se están acelerando y cambiando para nuestro más alto bien, y bueno, pues cada evento que está pasando es porque estamos vibrando en una, para llegar a una perfección divina, y no solo Gaia está ascendiendo, la verdad es que todo nuestro sistema planetario y toda nuestra galaxia lo está haciendo, y está siendo impulsada por la fuerza del Sol. Y si tú pones atención, ha habido como explosiones, llamaradas solares. Entonces, bueno, hay varias cosas que están ahí como fluyendo. Y bueno, pues tenemos que estar como muy, muy alertas en ese tema, para aceptar ese cambio que hay. El otro punto es el tema de la conexión. Tenemos que ir al altar de nuestro corazón y desde tu amor y tu gratitud conectarte con el corazón cristalino de la Madre Tierra. Regresar a tu corazón y desde ahí conectarte con el Sol Central. Es que es importante mantenernos conectados en una forma permanente. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí a veces, como que a veces me desconecto, como que a veces no estoy muy bien enraizada, y esta es como la conexión, este punto es indispensable. Sabemos que, bueno, al final la vibración del planeta va a seguir elevándose en cada estación del año, que va a ir penetrando con mayor luz, y que, bueno, esta energía que llega de una alta frecuencia, de mucho más alta frecuencia, nos va a recalibrar a niveles más sutiles. La luz se va a empezar a activar en nosotros en códigos diferentes, nuestras células van a empezar a reaccionar de una manera distinta a la luz, y todas las fibras de nuestro ADN también están mutando, van a tener una mayor cantidad de luz. Es decir, todo lo que está pasando con nuestro planeta es porque nosotros tenemos que expandirnos para poder tener más luz. Cuando nos resistimos, pues es cuando no salen las cosas bien. Entonces, fluye con eso, por favor. El siguiente punto es confiar, porque todo este proceso se está, cómo se está guiando a niveles mucho más elevados. Hay una jerarquía espiritual, el espíritu de nuestra Gaia, nuestro ser superior, tu ángel guardián, tu guía interno. Todo eso se va coordinando también con los hermanos mayores, con todos nuestros guías de luz. Y solo tienes que hacer que tu corazón te guíe, porque él sabe lo que tienes que hacer. Si de pronto tu corazón te manda un mensaje de ve, hazlo, o no lo hagas, vete para otro lado, vibra en otro lugar, sigue a tu corazón, él sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, dentro de este asunto de seguir al corazón, no podemos olvidar el perdón y la transmutación, porque si bien no podemos evitar la purificación y la recalibración que está teniendo nuestro planeta, la forma en la que está ascendiendo, sí podemos hacer mucho a nivel personal cuando nos animamos a perdonar el pasado, las experiencias de dolor, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, porque en realidad tú eres la primera persona a la que tienes que perdonar, aunque a veces parezca que tienes mucho rencor contra un tercero, pues es hacia ti mismo. Acuérdate de liberar, de sostener, de bendecir, porque solamente eso es lo que va a abrir las puertas a que tú puedas amar infinitamente a tu ser, a tu planeta, a tus hermanos, a Dios, ¿no? Entonces, por favor, es muy importante hacer eso. Y bueno, pues particularmente con respecto a los eventos naturales, es muy importante que nosotros ayudemos a los elementales que están haciendo todo su trabajo a través de la llama violeta. Acuérdate que la llama violeta la trabaja el arcángel Zadkiel cuando hay transmutación para la limpieza, sobre todo cuando estamos hablando de fuego violeta de la quinta dimensión. Es muy poderoso, tiene la cualidad de transmutar luz en cualquier cosa, porque cuando no está vibrando en el amor, en la armonía, en el equilibrio del cielo, generalmente, bueno, pues va a ser, la llama violeta lo va a transmutar en luz. Y también podemos utilizar algunos mandalas, por ejemplo, de transmutación. Está la semilla de la vida, por ahí están los signos del Om Mani Padme Hum, que no es un mandala como tal, pero nos van ayudando a purificar. Hay símbolos Reiki, hay muchas formas que nos van a ayudar para empezar a proyectarlo en el evento. Y ya están escuchando por ahí a nuestro querido Salem, que está haciendo oír su voz en presencia de los de nuestros queridos hermanos y compañeros interespecies. Entonces, bueno, hay una invocación particular que vamos a hacer para para este asunto de la llama violeta. Entonces, pues ahorita vamos a hacer ese ejercicio en nuestra meditación, porque bueno, vamos a enviar luz como a todos los, a todas las personas que lo estén necesitando, a todos los seres que ahorita estén necesitados de luz, de amor, ya sean de manera individual, de manera grupal. Entonces, bueno, antes de pasar a nuestro ejercicio, es importante pues recordar también puntos de no olvidar la solidaridad y la fraternidad. También es muy importante que ahorita estemos como centrados y vibrando en ese punto. Hay que hacer ejercicios de visualización sobre dónde está toda la zona de la Ciudad de México, Puebla, Jojutla, Oaxaca, Chiapas, todo el Caribe, todas las zonas que han sido afectadas por huracanes, por sismos, reconstruidas. Por favor, visualiza una y otra vez cómo la gente está feliz ahí, cómo está todo reconstruido, todo en amor, todo en armonía. Esto va a ayudar bastante a que el proceso de conciencia vaya elevándose. Acuérdate que nosotros también influimos desde nuestra psique, con a todas las dimensiones, a todas las decisiones y actitudes. Todas las decisiones y actitudes que tomamos influyen justamente en la vibración y en la forma en la que se va dando este proceso. Y bueno, acuérdate de recuperar tu poder interno. No vibres en la angustia, no vibres en el dolor, en la tragedia, en la desolación. Entonces esto te va a ayudar mucho a que todas las cosas vayan transmutándose. Entonces, bueno, pues hemos llegado a nuestra sección final del programa de hoy. Vamos a ir con nuestra meditación y justamente vamos a contactar con la llama violeta de la quinta dimensión para empezar a transmutar todo lo que está ahorita. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un trabajo importante de transmutarnos a nosotros y transmutar a los demás. Por lo que te pido que te vayas ubicando en un lugar donde puedas estar tranquilo los siguientes minutos, relajado. Relajada. Despreocúpate. Inhala y exhala a tu ritmo y a tu tiempo, cómodamente, tranquilamente. Siente tu respiración fluyendo en armonía con tu ser, con tu sabiduría. Y ahí interiormente vas a ir repitiendo y visualizando. Yo soy mi amada presencia. Yo soy invocando el pleno poder de la flama violeta solar de la quinta dimensión para transmutar toda causa, núcleo, efecto, registro y memoria en, dentro y alrededor del huracán, ciclón, tormenta, inundaciones, que están limpiando cada pensamiento, palabra, creencia y emoción, que la humanidad y yo hayamos alguna vez expresado en cualquier marco de tiempo o dimensión, y que esté reflejando cualquier cosa inferior a la perfección infinita del amor divino de Dios. Comienza a visualizar a los ángeles encendiendo el fuego violeta, encabezados por el arcángel Zadkiel. Y repite esta afirmación. Y que sea transmutado en el gran sol central y regresado a la tierra en donde sea más necesario, en bendiciones de perdón, respeto, comprensión, armonía, felicidad. Visualiza cómo los ángeles están haciendo esto. Ahora centra tu atención tranquilamente, poderosamente, en las zonas afectadas por el sismo: Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y cualquier otra zona que haya sido afectada. Y desde tu corazón, envíale este mensaje. Les envío la energía del amor y gratitud a los directores elementales del aire, las tierras y las aguas, para que calmen y estabilicen las tormentas, ciclones, huracanes, sismos y las aguas del océano Atlántico y Pacífico, para que transformen con armonía y sin destrucción. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias, gracias, gracias. Y con tu intención clara, envía desde tu corazón luz y amor a los habitantes, a las personas encarnadas y desencarnadas, a todos los seres vivos de las zonas que están inundadas, de las zonas que fueron destruidas por el sismo, a aquellos que tienen familiares desaparecidos, a los que siguen atrapados, a los rescatistas, a los animales que están rescatando a los seres humanos, a nuestros líderes, a quienes ya encontraron a sus familiares y están velándolos, a los rescatistas que vienen de otros países, a las almas desencarnadas que están buscando la luz. Envíalo a todos los habitantes de esas zonas que están sufriendo momentos de dolor y confusión. Y mientras estás enviando esa luz, pídele a los ángeles y al universo que estas pruebas de purificación sean dadas por el más alto bien de todos los involucrados, de acuerdo a su plan divino y su elevación de conciencia. Fíjate cómo esto ya está sucediendo. Toma fuerza inspirándote desde lo que te hace feliz para mandar más amor y más luz. Despreocúpate, esto ya está sucediendo. Déjalo en manos de tus guías, de su sabiduría, de la tuya. Agradece con el corazón. Y quedándote con las sensaciones agradables de esta experiencia, ve volviendo aquí y ahora. Haz una respiración profunda y abre tus ojos. Y bueno, mientras se acomoda este proceso armonioso dentro de ti, te voy contando que pues el 23 de septiembre, como ya te había dicho, viene este nuevo portal donde la frecuencia solar va a remover todo lo que no deba de estar en el equinoccio. Así que son días muy importantes donde es indispensable vivir purificándote, limpiándote, soltando, vibrando en luz, en amor, por lo menos con la intención de que todo eso se suelte. Así que esto va a ser el renacimiento de una nueva humanidad. Y pues eres bienvenido si tú quieres pasar a este nuevo, a este nuevo grupo. Entonces, bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. La información que el día de hoy manejé fue gracias a Mari Carmen Galloso. Ella canaliza esta información, entonces bueno, le damos como los créditos necesarios por el trabajo que hizo para que este mensaje tan lindo y completo nos llegue. Le mandamos también mucha luz a ella por esta claridad. Y bueno, pues te recuerdo que unos momentos más este programa va a estar arriba en el podcast para que tú puedas escucharlo, compartirlo, detenerlo en las partes en las que hayas tenido como alguna duda, donde no te haya quedado claro. Si de pronto vuelves a sentirte como angustiado, puedes repetir el ejercicio. Por favor, siéntete en la libertad de compartir esta información porque es muy, pero muy importante. Así que con todo el amor te pedimos que nos ayudes a difundirlo. Y bueno, pues yo soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @EvelineDublán, en las redes sociales estoy como Eveline Dublán, en Facebook también, en mi página de internet www.evelinedublan.com. Por cualquiera de esos medios puedes contactarme, me dará mucho gusto saber de ti. Y pues seguimos acá, mucha fuerza México, mucha fuerza a todas las personas, a todos los animales. Ayer me sentía un poquito como triste y desesperada con todo el bombardeo mediático que estaba viendo y al que yo también me estaba exponiendo. Y cuando hablé con mi mamá me dijo algo muy importante. Me dijo, habla con Dios, ¿no? Pregúntale a Él el propósito de todo esto. Y hubo tanta claridad, hubo tanta paz, tanta serenidad. Porque podemos entender desde niveles distintos por qué muchas almas eligieron pasar por estos procesos. No dejes que tu luz se apague, no permitas que la desesperanza o que la desilusión apague esa luz. Vibra en luz, cáchate cada vez que estés vibrando en algo que sea diferente a la luz y vuelve a conectarte con la luz y vibra desde ello. Para que esa luz le llegue a las personas, a los seres que siguen atrapados, que no pierdan la esperanza, mándales paciencia, mándales serenidad, dile al universo que les mande los nutrientes necesarios, que todos los nutrientes de su cuerpo sean aprovechados al máximo, que manden desinflamatorios, analgésicos, paciencia, serenidad. El mensaje más importante que recibes cuando te conectas desde la oración y desde la meditación es que todas esas personas que están viviendo un proceso complicado no están solos, no lo están. Es que el Gran Espíritu nunca los ha abandonado, es que sus ángeles nunca los han abandonado y están ahí con ellos. Existe algo que se llama el tiempo fuera del tiempo. Muchas personas que se dedican a la sanación saben de esto, son como portales dimensionales que se abren y la gente que está atrapado también, bueno, no atrapado, está contenido en un tiempo fuera de tiempo. Así que todos ellos están ahí como fluyendo en un sueño distinto. Es un sueño que inclusive varias veces en la Biblia se describe. Por ejemplo, cuando describen en el Génesis que Adán es dormido por Dios para quitarle un pedacito de costilla para crear a Eva, es esa línea del tiempo fuera del tiempo, es ese sueño sostenido por Dios. Pide por favor que ese sueño permanezca ahí hasta que puedan llegar por ellos, manda toda la paciencia, toda la serenidad y sobre todo desde aquí, a nombre de los animales, las voces animales que nos acompañan en el equipo de Mente y Ser, del equipo de Radio Ciudad Plástica, desde nuestro corazón y nuestra alma, honramos a las almas que eligieron vivir este aprendizaje en forma de sismo por su valentía para esas experiencias, porque eligieron aprender desde algo que no es nada sencillo, pero no pobreteamos sus almas, las honramos su fuerza, su valentía. Y esperamos y deseamos que nuestra luz también les llegue y les llegue en calidez, en amor, para que todo este proceso continúe de la mejor y más alta manera para su más alto bienestar. Fuerza. Deseo que haya mucha luz para el resto de su semana. Bye bye.